Muy buenas tardes, hermano, Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando? Espero que estén pasando bien. Le damos gracias al Señor por un día más de vida que Él nos ha concedido, que podamos estar respirando, que podemos estar viviendo. Más allá de que no podemos estar unidos hoy presencialmente, físicamente, lo estamos espiritualmente, hermanos, unidos. La palabra del Señor, Él mismo le dijo a esa samaritana, un día que se encontró y su vida fue transformada, que el Espíritu del Señor es libertad y que los verdaderos adoradores lo adoran en espíritu y en verdad. Así que Dios es Espíritu, hermano, y donde está el Espíritu del Señor también hay libertad. Que haya libertad en tu vida, en tu casa, que haya libertad en tu alma, en tu mente, en tu corazón en esta tarde. Que la gracia del Señor ilumine tu hogar, tu vida, que te puedas levantar en esta hora, que puedas en el nombre poderoso de Jesús recibir la palabra del Señor, que la palabra del Señor sea de alimento, de aliento, sea tu sustento más que nunca en estos tiempos de tanta dificultad, hermano y hermana. Padre, gracias te damos por este día, te bendecimos. Recibimos, Señor, tu gracia en esta hora, Padre. Te pedimos por la palabra de hoy, Señor. Que nos ministres, que nos alimentes, que nos nutras, Señor, de tu palabra, de tu bendita palabra, la que trae luz a nuestras vidas, a nuestras almas, Padre. Sopla y toca cada mente, cada corazón en esta hora que esté escuchando tu palabra de vida, tu palabra de aliento, tu alimento, Padre, que no hay otro alimento mejor que este pan que desciende del cielo, de lo alto. Gracias te damos, Señor, en tus manos encomendamos, Señor, nuestras vidas en este día. Y que todo sea para tu gloria, Padre. Que todo sea para tu honra, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y bueno, hermanos, tiempos difíciles vivimos. Tiempos de dificultades, tiempos de desesperanzas. Tiempos donde el ser humano corre sin rumbo, lamentablemente, corre de aquí para allá, buscando y quieren vivir. Pero te quiero hacer una pregunta, o les quiero hacer unas preguntas. ¿Para qué querés vivir? ¿Y por qué querés vivir? ¿Cuál es el propósito que más te desvela, que más te desespera por vivir? ¿Cuál es lo más importante en esta hora y por qué querés que desaparezca esta pandemia que quizás vino y parecía lejana el año pasado? Y parecía lejana al mes y al otro mes y a los 6 meses dijiste quizás, bueno, ya vendrán 10 por mejores, y a los 9 meses dijiste, ¿qué está pasando? Y hoy, a más de un año, ya más de 13, 14 meses de esto. Ya más de 13 meses para los 14. La gente entra en pánico, hermano. Está entrando en pánico, está entrando a desesperarse. Las cosas se están complicando de una manera tremenda, hermano. Y la gente corre, pero ¿para qué querés vivir? ¿Y por qué? Qué bueno que te puedas dar cuenta en esta tarde que, como dijo el apóstol Pablo, hermano, para mí el vivir es Cristo. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Cristo. Cuando el ser humano, cuando la raza humana entienda que fuera de Dios, hermano, no hay nada, va a cambiar su vida. Pero hoy corren, hermano, corren de un lado para el otro, desesperados, atribulados, tristes, angustiados, afanados. Hay una gran crisis económica y hay una gran crisis sanitaria, hermano, a nivel mundial. La gente se muere día a día. La gente está siendo dejada de lado. La sociedad en conjunto y a nivel global, hermano, está padeciendo grandemente, desolada, muriendo en su casa, en sus hogares. Los médicos no atienden los hospitales, hermano, y todo tiene una preferencia, que es este virus que azota al mundo. Y la gente llena de incertidumbre corre y es presa fácil de lo que dicen los gobiernos, hermano. Qué pena que no le den y se den una oportunidad de buscar de Jesús. Porque para esto están las crisis. Las crisis tienen que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Pero ¿qué estás sacando de vos como cristiano, como cristiana? ¿Qué estás sacando en este día? ¿Qué sacó en este año? ¿Cuánto ha buscado a Dios, hermano? Porque antes decíamos, y fuimos siempre constantes en esto, siempre dijimos, miren que un día se va a terminar la libertad, miren que un día se va a complicar. Y la gente mucha nos torna como pesimistas, personas que dicen cosas que son duras. Ustedes no dicen cosas amorosas, que Dios es bueno, que Dios quiere todo el bien para todo el mundo, que no nos va a pasar nada, que no nos vamos a enfermar, que no nos vamos a morir, que vamos a ser felices con mi esposo, que nunca nos va a pasar nada, que vamos a ser inmunes. No, hermano y hermana. Me encantaría decirte, sí hemos dicho que Dios sea bueno. El tema es cuán bueno puede ser para ti y en qué momento. Dios es bueno aún cuando se lleva a alguien de la tierra, aunque nos cueste entenderlo. Cumplió un propósito y un tiempo estipulado por Él. Dios da la vida y Dios la quita, no la quita otro la vida. A veces nos cuesta entender eso y nos duele, pero es el Dios el que creó, el que la quita. El que la quita con meses de vida, el que la quita con algún añito de vida, el que la quita aún en la adolescencia, aún en el inicio de la madurez, aún la madurez y aún en lo último de la vejez. Pero es Él el que la quita. Y muchas veces no entendemos el ser humano, su propósito, hermano. Como no entendemos en estos tiempos de crisis, ¿por qué y dónde está Dios? Y jamás, jamás Dios dejó de estar, hermano. Jamás Dios dejó de estar, hermana. Simplemente que hay que acoplarse al plan de Dios, hay que entenderlo y hay que obedecerlo por sobre todas las cosas. Pero a veces no nos damos cuenta. Y la Biblia está llena y plagada de versículos, de profetas que predicaron y que enseñaron lo que está escrito, no lo que la gente quiere escuchar. Y de tantos versículos que está escrito, a nosotros nos tocó vivir este tiempo donde hemos sido puestos como iglesia, casa de oración, ubicada aquí en el kilómetro 12 de Camino Maldonado, desde hace 10 años, hermano, ininterrumpidos, para predicar primero salvación, arrepentimiento, pero para predicar la palabra, lo que está escrito, hermano. Escrito está, le dijo el Señor Jesús al diablo, a Satanás, al opositor, a todo lo que se opone a lo espiritual, le dijo, escrito está. Pero la gente muchas veces dice lo que no está escrito. La gente dice cosas, los falsos profetas de estos tiempos, los falsos maestros, los falsos pastores, muchas veces enseñan a la gente lo que no está escrito. Y le dicen, escrito está, que hagas un pacto con Dios, que Él te va a sanar, hermana. Escrito está. Tomamos la autoridad y atamos a huracanes que nunca ataron. Tomamos la autoridad y en el nombre de Jesús, dicen ellos, como falsos, como Maldonado. Ordenamos al coronavirus que se vaya. ¿Y qué pasó, Guillermo Maldonado, con el coronavirus? Tú dices, escrito está, no está escrito. Nosotros decimos, escrito está, a la gente. No tentarás al Señor tu Dios, hermano. No lo tientes, estás al borde del pecado, al borde del precipicio. Escrito está, hermano y hermana, no te afanes de lo que vas a comer y de beber en el día de hoy. No vivas trabajando por lo que se pudre. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se lo dijo el mismo Jesús a los fariseos, a los escribas. Ellos le dijeron, mostrarnos un milagro. Y Él les decía, yo soy el milagro, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Pero nuestros padres nos daban maná. Nuestro padre Abraham nos daba maná y se llenaba la boca. ¿Y qué le estaban diciendo? ¿Escrito? No, no está escrito. Le estaba diciendo cosas que no estaban escritas. Los judíos, los escribas. Y Jesús los confrontó, hermano, a los maestros de la ley. Estos apóstoles engañadores te dicen lo mismo, los pastores engañadores hoy. Escrito está. Trae un pacto y Dios te va a sanar. No, eso no está escrito. Escrito está, orá por tu hermano. El que esté enfermo, pida oración a los ancianos de la iglesia y los ancianos oren. Eso está escrito, hermano. no lo del pacto. Y los judíos le dijeron: escrito está, Jesús, nuestro padre Abraham nos dio maná en el desierto. No, no, le dijo Jesús. El padre que le dio y los proveyó de alimento fue mi Padre Celestial. Y hoy hay un pan que descendió del cielo, el Señor mismo. Y no lo vieron y no lo aceptaron. Y hoy está el mismo maná, hermano, espiritual, y la gente no quiere. La gente quiere el maná físico. La gente corre por lo que perece, por lo que se pudre. No entiende lo que es el Evangelio. Escrito está: te declaramos ahora sano y levántate. Y las personas no se levantan. Porque no está escrito, hermano. Escrito está: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, no la nuestra. ¿Vas entendiendo lo que es la palabra? La palabra es lo que está en la Biblia. Tú puedes declarar, tú puedes enseñar lo que está, no lo que no está. La guerra espiritual, la mayor guerra espiritual, la más grande, hermano, en todos los tiempos de la existencia del ser humano y en la Biblia, está en Lucas capítulo 4, donde Jesús le dice al diablo: escrito está, cuando tenés hambre viene el tentador. Dice que el Señor tenía hambre, vino el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y el Señor Jesús le respondió con la palabra, hermano. El Señor Jesús le dijo: escrito está, al Señor adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermano, es tremendo, pero la gente muchas veces no se da cuenta. ¿Estás entendiendo lo que dice la palabra, hermano? Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Lucas 4. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. En realidad dice que esta piedra se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? El problema es si está escrito. Si no está escrito, no hay autoridad sobre lo que no está escrito. Te convierte en mentiroso lo que no está escrito. Lucas 4:12, respondiendo Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo, hermano. Lo que corre a el enemigo es lo que está escrito, no lo que no está escrito. Lo que no está escrito, hermano, no lo digas. Pero retomando al tema, hermano, volvamos a lo que estábamos hablando de las tribulaciones, de las necesidades. ¿Para qué quiere vivir y por qué quiere vivir? ¿Qué le estás pidiendo a Dios, hermano? Y la gente está pidiendo, y como dijo Jesús, piden y no saben lo que piden. Y muchas personas hoy no saben lo que piden, hermano. No saben lo que están pidiendo. Lamentablemente estamos viviendo tiempos realmente difíciles. Te invito a abrir la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 14, en el versículo 21. ¿Todos lo tienen? La gente pide y pide mal. Pedís y pedís mal, porque pedís para tus propios placeres, dice la Biblia. Y la gente hoy pide para sí mismos. Piden vivir, pero no saben para qué. Piden ser sanos, pero no saben para qué. No entendieron el propósito y el plan de salvación que el Señor Jesús, que Dios desarrolló sobre el planeta Tierra. Hermano, la única razón de que estamos vivos es porque Dios murió en la cruz por vos y por mí. Porque tiene un plan de salvación para tu alma. No hay cosa mayor que la salvación y no hay nada antes y después de la salvación. Y eso es lo que yo quiero que entiendas esta tarde, que el Espíritu Santo abra tu mente, que el Espíritu Santo te transforme, que el Espíritu Santo te toque, que el Espíritu Santo te muestre realmente para qué tienes y por qué tienes que vivir en este tiempo, y para quién. Pablo lo entendió, dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del unigénito Hijo de Dios. Ese mismo Pablo dijo, todo lo que tenía por ganancia ahora lo escatimo como basura, porque todo lo que tenía me di cuenta que no me sirve para nada. Porque ahora entiendo que tengo todo y no tenía nada. Pero si no lo entienden, Hechos capítulo 14, 21, ¿lo tenés? Lo leemos, hermanos. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios, qué versículo poderoso este de la Biblia. Esto es un versículo poderoso, hermano. Este versículo para el que está en Cristo, para el que es nueva criatura, para el que está entendiendo la sana doctrina, para el que vive conforme a la voluntad de Dios y no a su voluntad, para el que renunció a todo, para el que no hace tesoro en la tierra, este versículo es poderoso. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo vas a entrar al reino de Dios? ¿Haciendo un pacto para vivir feliz y comiendo perdiz con tu esposa? ¿Gastando dinero en Miami? ¿Eh? ¿En Italia, en la Torre, en Francia, en la Torre Eiffel? ¿O en Italia, en Italia comiendo una pisita con mozzarella en la Torre de Pisa? ¿Para eso querés hacer un pacto? ¿Querés comprar tu sanidad de la enfermedad que tenés para que para seguir malgastando y malinvirtiendo el tiempo y pisoteando la gracia, no entendiendo que los tiempos son malos y que Cristo murió y derramó su sangre preciosa por vos y por mí cuando estábamos hundidos en los delitos y los pecados, cuando estábamos destituidos de su gloria? Es entender el propósito. Es a través de muchas tribulaciones, no de mucha pachanga, no de mucho jolgorio, no de muchas fiestas. Es a través de muchas tribulaciones que se entran. Pero quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte claramente en esta hora el contexto de lo que estamos hablando. Hechos capítulo 14. Vamos a ir al contexto, hermano, para que tú puedas entender el contexto. ¿De qué está hablando, hermano? Porque te leí solamente la parte que dice, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, confirmando los ánimos, hermano. ¿Pero qué sucede en la historia? Te conté un pedacito de la historia. La historia comienza aquí, hermano. Capítulo 14, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron, hermano, los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Una división tremenda, una persecución tremenda. Entrando en este contexto para que tengas una idea, tenían a su iglesia, a los judíos ortodoxos en contra. Por otro lado, algunos que creían, que eran los mínimos, otros que no creían, y estos que eran de la iglesia, que leían la Biblia, que abrían la palabra del Señor y la leían, estos que oraban y ayunaban y se hacían ver en cada esquina, estos incitaban a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? Las personas no cristianas, las personas no judías, que querían escuchar el mensaje. Pero el mismo hermano, este fariseo, este religioso, le era de tropiezo. Y Jesús mismo dice, ay de aquel que te sea de tropiezo, mejor que salte una piedra de molino y se tire al mar. 5.000 kilos pesa una piedra de molino. Líbranos, Señor, de ser de tropiezo a las personas.

es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gloria a Dios por este versículo poderoso. ¿Entendiste ahora, hermano? ¿Estás entendiendo qué significa la palabra de Dios? Fueron a hacer la obra de Dios, sanaron enfermos y terminaron siendo apedreados por el simple hecho de no dejarse idolatrar. Todo lo contrario a lo que pasa hoy en día, hermano. Hoy en día le besan las manos, le besan los pies, le llaman padres, se hacen llamar padres, hermano. Se hacen llamar padres. Te voy a poner un ejemplo. Gustavo Páez se hace llamar padre, este falso apóstol. Gracias por la misericordia de Dios que me libró de esa secta satánica, que me libró de ese lugar de maldición, de perdición y de corrupción. Gracias doy a Jesucristo por librarme de ese lugar donde años estuve metido ahí adentro. Este falso se hace llamar padre, hermano. Le tienen que decir padre la gente. Porque hay gente como esta, hermano. Hay gente como esta buscando y encantada de ser engañada. Encantada de que la roben. Encantada de que le digan mentiras, hermano. Es a través de muchas tribulaciones, hermano. Te invito rápidamente, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación, momentánea, produce a nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea, hermano, lo apedrearon, lo insultaron, la propia iglesia, cuando quiso abrir los ojos la gente, cuando empezó a advertir, cuando empezó a decir, ojo con los diezmos eran alimentos, ¿eh? Mirá que los diezmos eran alimentos. Mirá que los diezmos no son para comprar autos los pastores. Mirá que los diezmos no son para que los pastores vivan una vida lujosa. Los empezaron a mirar de costado cuando empezaron a decir cosas como esta. Los empezaron a mirar de costado cuando dijeron, pero mirá que la salvación es por gracia, no por obra. Hermanos, varones, iglesia del Señor, no es por obra, no... No permitas que te carguen con un peso el cual Dios no puso sobre tu hombro. Hermano, si querés ofrendar y lo que vos dispongas en el corazón, hacelo. Pero no te permitas poner una carga pesada que Dios no te puso. Y si lo vas a hacer, hacelo con conocimiento. Mirá que los pactos no son de Dios, hermano, hermana. Interceder. ¿Qué ministerio intercesor puede interceder por un ser humano? Hermano, hermana, ¿dónde salieron estos ministerios? La palabra de Dios no dice esto. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, Jesucristo. Nadie más puede interceder por vos o por mí. Y claro, te empiezan a mirar de costado. Te empiezan a mirar raro, los judíos se levantan, persuaden a los que están al lado y te terminan apedreando, te terminan corriendo, te terminan apartando, te terminan mirando como un leproso, como un ignorante, como un rebelde. Pero vos le estás diciendo la verdad. Seguí glorificando a Dios con la verdad y con la verdad vas a entrar en todos lados. A pesar de ser apedreado, vas a confirmar los ánimos de muchos discípulos, como dice este pasaje. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Permanece en la fe en esta tarde, que nada te mueva, que la masa no te mueva, que lo que vos veas no te mueva. Permanece en la fe aunque te apedreen, aunque te insulten, aunque cada vez veas menos. Hablando de la palabra con honestidad, con sinceridad, permanece en la fe. Te aliento, te animo, te exhorto a que permanezcas en la fe. Exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4, hermano, buscalo, vamos a abrirlo, vamos al contexto, 2 Corintios capítulo 4, yo lo estoy buscando. Vamos al contexto, 2 de Corintios capítulo 4. Vamos al contexto, hermano. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayes en esta tarde, no desmayes en esta tarde, levántate en esta tarde. Te aliento a que tu ánimo se levante, te exhorto a que tu ánimo se levante. En esta hora te estoy confirmando que es a través de muchas tribulaciones, de muchas necesidades, de muchas persecuciones, de muchas molestias, de muchos dolores, pero el Señor está en control de la vida de aquellos que le sirven, de que le aman. De los que defienden su palabra, te podrán apedrear, ellos creerán que estás muerto, pero tú pasarás al otro lado, porque Pablo dice que pasó, creyendo ellos que estaban muertos, mas no estaba más muerto, estaba más vivo que nunca. El Espíritu Santo estaba obrando en él de una manera poderosa. Él, en su mente, lo único que entraba a él, para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. Él no sentía el dolor a las pedradas, él no sentía el insulto, él no sentía el vituperio, él no sentía la vergüenza. Él decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder, hermano. Él vino a salvarte y sacaba un discípulo de acá y sacaba otro de acá y predicaba y enseñaba y confirmaba el ánimo y os exhortaba que no se desaliente. Yo te digo lo mismo en esta tarde, varón, mujer, levántate en el nombre de Jesús. Es a través de muchas tribulaciones, vas a ser angustiado, vas a ser perseguido, pero Dios está contigo más que nunca. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Trato de hacer lo más justo que puedo, aunque sé que no soy justo. Es la sangre que está sobre mí la que me hace justo. Es la sangre la que me justifica. Es que fui redimido en la cruz del Calvario, mis pecados fueron perdonados, era un vil pecador, sigo siendo un pecador, pero ahora redimido. Ahora tengo que ser consciente de lo que hablo, de lo que digo, de cómo me conduzco en la vida, de cómo represento a Cristo. Soy un representante de Cristo. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Hermano, el siervo vino a servir, no a ser servido. Si Dios te puso en un lugar es para que sirvan, no para que te sirvan. Dale la gloria a Dios, honra a Dios que Él te va a honrar. La palabra dice, el que me honre, yo lo honraré delante de los ángeles de mi Padre que están en los cielos. Pero el que no me honre tampoco lo voy a honrar. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que Él resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hermano. Poderosa es la palabra de Dios. Te estoy mostrando el contexto, hermano. Es a través de muchas tribulaciones. ¿Cómo te sentís en esta tarde? ¿Cómo te sentís en esta tarde? Pero tenemos este tesoro en vaso de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Estás atribulado? No te angusties. ¿Estás en apuro? No te desesperes, Dios está contigo. ¿Estás sintiendo la persecución más que nunca? No estás desamparado, hermano, no estás desamparada. Dios camina contigo en esta tarde. Dios camina contigo, hombre. Dios camina contigo, mujer, en esta tarde. Te sentís que estás derribado, pero no estás destruido. Levantate en esta hora en el nombre poderoso de Jesucristo. Sacudite, seguí hacia adelante. Seguí hacia adelante porque Dios está contigo. Como poderoso gigante. Él está. Él nunca ha dejado de estar. Es que este es el Dios de las tribulaciones, el Dios de los pobres, el Dios de los necesitados, el Dios de los abatidos, el Dios que le abre la puerta a todos por igual, a todos los que quieran, a todos los que le busquen de corazón, hermano. De esto se trata el Evangelio, porque esta leve tribulación momentánea, es momentánea, hermano, es momentánea. Un día va a venir el deseado de las naciones, el Cordero inmolado, un día va a venir, hermano. Un día dice que van a despertar a aquellos que hoy están durmiendo, y si nos toca estar, seremos arrebatados con el Señor. Primero despertarán los muertos en Cristo, dice, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados y estaremos en su gloria, en su gracia eterna. Pero es necesario pasar por mucho y por medio de tribulaciones. Segunda de Corintios capítulo 1. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, Padre Misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren, hermano. No importa por lo que estás pasando en esta tarde. Dios trae consuelo, Dios te consuela en esta tarde. En medio de tu tribulación, Dios te está consolando para que vos también consueles a otro. Te recuerdo que Dios está en tu favor en esta tarde. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, terminando en Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Dios, hermano? ¿Tribulación o angustia? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿O persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? ¿Qué te puede separar del amor de tu Padre Celestial en esta tarde? ¿Qué te puede separar del amor de Dios en esta tarde, hermano? ¿Qué es lo que te puede separar? No permitas que nada te separe. Porque no hay nada que te pueda separar. Nada te puede separar del amor que es de tu Padre. Nada puede, hermano, separarte. Romanos 8:27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, hermano. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Romanos 8:33. Te podrán criticar, injuriar, calumniar, apedrear como a Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El mismo Dios que justificó, que perdonó a Pablo está sobre tu vida en esta tarde. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. El único que está intercediendo por vos y por mí, Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Qué te puede separar en esta tarde? La crisis que hoy hay te puede separar del amor de Dios, más del peligro que estás pasando hoy, más de la crisis que estás pasando hoy, más de las dificultades que están pasando hoy, ¿te pueden separar del amor de Dios? Es necesario, a través de muchas tribulaciones, entres al reino de Dios, hermano. Por eso, exhorto tu ánimo en esta tarde a poder seguir buscando de la presencia del Espíritu Santo en esta tarde. Que sea la gracia del Señor, hermano, la que esté sobre tu vida. Que sea la gracia del Señor la que pueda resplandecer en esta hora y traerte libertad. Que sea el Señor mismo levantándote. ¿Por qué? Porque es Dios mismo el que está en esta hora abriendo caminos en medio de la oscuridad, en medio de la necesidad. Él va a abrir un camino en tu vida, hermano. Él te va a sacar del pozo. Él te va a sacar ahora mismo de lo que estás sufriendo. Él te va a levantar en esta hora, a pesar de lo que estés en esta hora pasando, a pesar de lo que estés en esta hora sufriendo. Él es el único, hermano, que puede ahora levantarte a pesar de lo que esté sucediendo en tu vida, a pesar de la tristeza, de la confusión, a pesar de la duda, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, hermano, unite conmigo en oración en esta hora. Cerrá tus ojos ahora. Comencemos a clamar juntos, iglesia. Comencemos a clamar juntos. Vos que estás escuchando y no sabés por qué, es que Dios te está hablando a través de esta palabra. Es que Dios te está abriendo los ojos, que Dios te está llamando a sus propósitos, a sus caminos, a sus planes. También cerrá tus ojos ahora. Unite con nosotros. Vos cerrá los ojos. Dejá que Dios abra en tu vida, Padre. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, Padre Santo, Padre amado, Padre bueno. Gracias, Señor, gracias porque tu misericordia es infinita, porque tu bondad es eterna, Padre. Gracias porque, Señor, redimiste pecadores como nosotros y nos trajiste a tu gracia, Padre. Nos perdonaste, nos sanaste, Padre, y continúas hoy obrando nuestras vidas. De la misma manera te pido ahora mismo, Padre, por el que está allí, Señor, pasando dificultad en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levanta a mi hermano, levanta a mi hermana, levanta a esta persona que está escuchando, levanta al que está necesitado ahora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ahora te exhorto, hermano, levántate, te animo, levántate en el nombre poderoso de Jesús, hermana, levántate en esta hora, levanta tus brazos, comenzá a orar a ese Padre celestial, comenzá a orar a ese Padre que tuvo ese encuentro con esa samaritana y le dijo: no sabes a quién adorás y de qué manera estás adorando, porque los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Y si realmente querés adorar a Dios, es necesario que lo adores en espíritu y que lo adores en verdad. Empezá ahora a clamar por tu familia, por tu alma, empezá a clamar por tu nación, empezá a clamar por tu salvación en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, levantá ahora el ánimo de mi hermano, levantá el ánimo de mi hermana. Padre, tú nos prometiste estar con nosotros, tú dijiste que el mundo iba a ser cruel, que íbamos a estar como oveja en medio del lobo, Padre, pero tú dijiste que tú ibas a estar con nosotros, que en el mundo íbamos a tener aflicción, mas que tú venciste al mundo y estabas con nosotros. Y por sobre todo, escrito está en tu palabra, Padre. Escrito está en tu palabra, Señor. Una vez que te mantuviste firme, resististe al tentador, los ángeles le vinieron y te sirvieron, Padre. Ahora, en el nombre de Jesús, en esta hora te pido por el debilitado, por el cansado, por el abatido, por el angustiado, por el enfermo. Padre, poné tu mano ahora, como Pablo le dijo a ese cojo, como Pablo le dijo a ese enfermo: ahora levántate, sé sano, vio que había fe en él. Padre, ahora, en el nombre de Jesús, levantá de la cama, del lecho de muerte ahora, Padre, al que necesita. Levantá, mi hermano, mi hermana, ahora, la tristeza, levantá la angustia, la desesperación ahora. Arranca en el nombre poderoso de Jesús, Señor, ahora, toda obra del mal, todo desánimo, toda tristeza ahora, Padre. Ahora, soplá, soplá, soplá, soplá toca esa vida, toca esa vida, toca esa vida, toca esa vida, levántalo ahora, levántate, levántate en el nombre de Jesús, levántate, adóralo. Ahora comenzá a clamar por tu vida, comenzá a clamar por tu vida, clama a mí, yo te responderé, clama a mí, yo te responderé, dice la palabra del Señor. Ahora levántate, hermano, levántate, hermana, ahora, ahora, ahora, animate, animate, animate, ánimo, ánimo, ánimo, ánimo, ánimo, Dios está vivo, Dios vive, Dios sana, Dios sigue sanando, Dios sigue salvando, Dios sigue levantando, Dios sigue restaurando, Dios camina más firme que nunca, más firme que nunca. Ahora en medio de la tribulación, ahora en medio de la tribulación vas a ver la gloria de Dios como José, vas a ver la gloria de Dios como José. A él no le importó estar en una cárcel, a él no le importó ser acusado de nada, a él lo que le importaba era adorar y servir al Padre, que lo honró en medio de sus angustiadores, que lo honró en medio de los que lo perseguían, que lo honró, que lo guardó y que lo protegió. De la misma manera, Padre, protege a tu pueblo, protege a tu iglesia, levanta ahora, levanta, levanta al caído ahora, ahora protege, no, líbranos de la hora del mal, de la hora de prueba, Señor, que se avecina sobre el mundo entero. Líbranos y trae claridad, trae sabiduría, inteligencia, trae ahora discernimiento, Padre. Ahora abre los ojos ahora más que nunca de cada vida, Padre. Toca cada mente y cada corazón ahora, ahora, ahora, ahora. Levantate ahora, levantate ahora, ahora, ahora. Ahora, Padre, toca las vidas, toca las vidas, toca la vida. Levantate ahora, seguí clamando, no dejes de clamar, no dejes de clamar, no dejes de buscar la presencia de Dios ahora, Padre, libertad, libertad, libertad, libertad. Padre, rompe las ataduras, rompe las cadenas ahora, Padre, ahora, ahora, ahora. Sopla, sopla la vida, mi hermano, sopla la vida, mi hermana, ahora, Padre. Oh, Espíritu Santo, más que nunca, más que nunca, más que nunca, más fortalecido que nunca, más fortalecido que nunca, más fortalecido que nunca, ahora, ahora, más animado que nunca, más animado que nunca, más animado que nunca, derribado pero no destruido, derribado pero no destruido, me levanto, de esta me levanto, de esta te vas a levantar, hermano, de esta te vas a levantar, hermana, de esta vas a salir victorioso, vas a salir victorioso, de esta vas a salir, de esta vas a salir, no estás solo, no estás sola, Dios está contigo, el Espíritu Santo está contigo en esta tarde y te alienta. El Espíritu Santo te alienta, el Espíritu Santo te levanta, el Espíritu Santo en esta tarde te da la nueva fuerza. Nueva fuerza, nueva fuerza, nueva fuerza ahora. Ahora para la gloria de Dios, ahora para la gloria de Dios, recibilo. Recibilo ahora para la gloria de Dios. Oh, Padre amado, tu presencia sobre las vidas ahora, Padre, tocando. Tu presencia levantando en esta hora. Oh, bendito eres Padre y gracias. Gracias porque abres camino. Gracias porque abres camino en los desiertos, las soledades, desiertos más secos, más áridos. Tú abres camino, tú resplandeces, tú refrigeras. Al más sediento tú le das de beber, Padre. Oh, sí, Señor, fluye vida, fluye vida, fluye vida. Fluye la vida en ti, Padre. Oh, Padre amado, gracias, gracias por mi hermano, por mi hermana. Gracias por esta palabra. Gracias porque me fortaleces en las tribulaciones, Padre. Gracias porque lo que no está escrito no lo hablo. Gracias porque lo que no está escrito no lo nombro, Padre. Me rijo por lo que está escrito. Escrito está. Escrito está, el Señor adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, el Señor solo adorarás y solo a Él servirás. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios, Padre. Te adoramos, adoralo en esta tarde. Seguí adorándolo. Él va a abrir camino. El Señor está abriendo camino a las vidas ahora. El Señor está abriendo camino a los desiertos, hermano. No importa tu desierto, a mí no me importa tu desierto. A mí no me importa tu desierto, a mí no me importa cuánto tengas que estar sacando agua como esa samaritana. Es que el agua está frente a vos. El agua no es el pozo. Es quien provee del agua. Yo tengo a favor al que provee. Él está aquí, hermano. Adoralo, adoralo, adoralo, adoralo. Adoralo en esta tarde. Adoraré. Aquí estás. Obrando en mí. Él está obrando en tu vida. Te adoraré. Lo que estás sintiendo es la presencia de Dios. Lo que estás sintiendo es la presencia de Dios. Aquí está. Es la presencia de Dios, hermano. Es la presencia de Dios que te toca, que te levanta. Adoralo, adoralo, adoralo, adoralo. Milagroso, poderoso. Adoralo, vamos a adorarlo. Él está obrando, en el desierto lo obra. Te adoraré, poderoso, abres camino, promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, santo, santo, santo, mi alma adora. Dios está abriendo camino a la soledad, en el desierto, en esa tierra árida. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Sí, milagroso, abres camino, luces promesas, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, poderoso, poderoso. Siempre estás sobrando, siempre estás,